da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes, amigas. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Este día viernes 10 de julio del 2015. Nos prometieron lluvia, la lluvia no ha llegado. ¿Qué pasa con la lluvia? Los meteorólogos del 7 son muy chanta. Saludos, amigo control. Marcelo Catalán al otro lado del vidrio. Ah, saluda, güey. Saluda. Diola. Un saludo para él. Y como es costumbre, quiero darle gracias a la Confederación General de Trabajadores de la CGT Chile, que nos da este bello espacio todos los días viernes para hablar de literatura. Hoy día hablaremos de poesía. Tengo aquí a mi lado a nuestra nueva invitada hoy día viernes. Es un honor y un placer tenerla acá. En nuestra sala locutorio, Clotario Bles. Así que le doy la más grande de las bienvenidas a la poeta Constanza Marchán. ¿Cómo estás, Constanza? Muy bien, muchas gracias. Saludo a la gente. ¿Gracias por qué? Por lo que va a venir. ¡Ah, lo va a venir! ¿Usted viene un largo viaje desde Allende, los Andes? Sí, del otro lado de la cordillera. Después hablamos de eso, ¿te parece? Dale. Ahí vamos redondando. Usted es trabajadora social y poeta. Sí. Ingresada de la Universidad Alberto Hurtado. Sí. ¿Qué viene del movimiento de los estudiantes y todo lo que está sucediendo aún después de tanto tiempo ya? Porque no han vendido la mula como nada en ese temita, ¿eh? ¿2006 más o menos? Sí, 2006, Revolución Pingüina. Claro. Yo tenía 17 años, estaba en cuarto medio, así que lo viví de cerca. Y así ya 10 años, pues. Después ya la Revolución Pingüina se transformó en la Revolución Universitaria. Yo ya teniendo 23 años. Así las que Camilas Vallejo, los sí, sí, somos contemporáneas. Ya. Así que... ¿Pero qué pasa? ¿En qué opináis? Pues si no pasa nada todavía. La pero en realidad si no... Dura. Sí, es un tema delicado, pero en realidad si nos quedamos en que no va a pasar nada, no vamos nunca a salir a la calle. Para mí la calle sigue siendo el método de revolución y transformación social, así que mientras no nos cansemos, vamos a seguir luchando. Oye, usted nació en pleno plebiscito, el 88. Claro. ¿Sí? En Santiago de Chile. Santiago de Chile. ¿Qué recuerda su infancia ahí con la familia? Bueno, del 88 nada. Pues. No, pero así como onda, la educación básica y media. Sí, nací en Maipú. ¿Ya? Nací y crié en Maipú, Maipunga, la ¿ya? periferia. Ahí pasé mis primeros años. Vivíamos de allegado en la casa de una tía. ¿Ya? Ya cuando tenía 2 años nos cambiamos para el frente. Para el frente de la casa. Ah, y ahí vivo desde que... Tengo uso de razón con mis papás y mi hermano. Ya, tú me hablabas de recién de la... el 2006, cuando estaba ahí en el cuarto medio. Cuarto medio. ¿Y a dónde estabas estudiando ahí en esa época? Era un colegio que se llamaba Hanover. ¿También había en Maipunga? Siempre Maipú. Sí, siempre Maipú. Siempre ¿ya? Maipú, siempre estudié en Maipú, ya, básica y media. ¿Alguna gracia? No sé, pues como presidenta de curso. Nunca me gustó mucho en realidad tener cargo. Sigo siempre en la misma posición. ¿Y tesorero, robar? No, no pasa nada. No, menos con plata, mucha confusión. Oiga, ¿cómo es? Es costumbre en nuestro programa, el invitado se transforma en DJ. ¿Ah, sí? Sí, pues el invitado siempre elige las canciones que vamos a escuchar. Mira, no sabías. Sí, pues. Ah, tú pensaste que era un privilegio para ti, ¿no? Ah, sí, pues. No. Empezamos con Samba para olvidarte de la Mercedes Sosa. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste ese tema? Vengo de Argentina, de Córdoba, así que tenía que escuchar a... Oye, pensé que iba a llegar hablando así. Sí. No pasa nada. La Mercedes Sosa es una grande... Ayer, si mal no recuerdo, estuvo de aniversario, así que... Sí, claro. Tenía que elegir una canción de ella. Muy bien. Oiga, acabo de decir que usted también estudió trabajo social en la Universidad... Alberto Hurtado. Alberto Hurtado, jesuita. Sí, la jesuita. ¿Reclama mucho que es media carosi? Harto carosi, sí. Pero yo, como el 80% de los estudiantes, estudié con crédito, así que... me tengo que bancar los 20 años que vienen pagando el show. ¿Ya? ¿Y qué? ¿Por qué te metiste a estudiar esa carrera? Mira, estaba entre... ¿Conciencia social? ¿Qué es media cliché? Estaba entre... ¿Suena cliché? Porque todo el mundo dice... Sí, sí. Estaba entre dos. Estaba entre literatura y trabajo social. ¿Ya? Y mi mamá me hizo la gran pregunta si iba a estudiar literatura por escribir. ¿Podí seguir escribiendo sin estudiar literatura? Bastante. Así que me dediqué al trabajo social porque siento que es la carrera que me permite vivir resistiendo. Así que... es mi pasión, de hecho. Ahí después que egresaste, trabajando en Fondo Esperanza. Sí, trabajé en Fondo Esperanza. Ahí con nuestro amigo Control, Marcelo Catalán, también trabaja por ahí en Fondo Esperanza. Sí, sí, por ahí. Y está salvando, ahí está salvando ahora. Desde chica, pues salí del agua a los 23 años y me metí al tiro a estudiar, o sea, a trabajar en Fondo Esperanza, primero Peñalolén, después Maipú. ¿En qué consiste ese trabajo, esa pega ahí? ¿Nos puedes contarle a la gente también que nos está escuchando? Tiene que ver con los emprendedores, ¿o no? Sí, con emprendedores y emprendedoras. Entrega y capacitación, créditos sociales y redes. ¿Y herramientas, pues? Herramientas, claramente, pues. Capacitación, más o menos. Pero yo rescato más que nada la relación con la gente, los vínculos que quedan. ¿La gente se da cuenta que tú le estás entregando herramientas? Claro, claro. O sea, uno está alineado por una institución, claramente, pero cuando lográis salirte un poco de eso, la relación que construís con la gente es única. Yo dejé de trabajar en marzo de este año y todavía tengo relación con mis ex socios, que así se llaman, con los emprendedores, y es una relación de amistad. Trabajo no ahí, yo voy a estar ligada a ellos siempre. Sumado que también son parte de mi comunidad, claro, son mis vecinos. Es que se crea un nexo más... Sí, sí. Siempre. Más profundo. Sí, mucho más profundo que solamente ir y trabajar de 9 a 6 de la tarde. ¿A dónde? Si la tarde a las 5 te llega. Nada. Cállate. Sí, pero eso es secreto, Marcelo. ¿Quién te apretó? Oye, y ahora en Córdoba. Cuéntame en un poquito Córdoba, eso. ¿Qué estás diciendo capital. En Córdoba? Mira, me fui en abril a Córdoba capital. Estoy haciendo un magíster en trabajo social en la Universidad Nacional de Córdoba. Universidad de más de 400 años. Así que ahí estoy, pues, sacándome puras buenas notas. ¿Y carreteando? Sí, bueno, uno ¿es puede... ¿Es diverso el mundo ahí? Puede hacer dos cosas a la vez. Bien diverso, de hecho, mi grupo de amigos es un grupo de latinoamericanos. Soy amigo de una cubana, guatemalteco, una nicaragüense, brasilero, colombiano y claramente cordobese. Ya, bien. ¿Hoy cuánto dura ese estudio? 2 años. Ah, poquito igual. Ay, para mí va a ser una eternidad. Pero por la lejanía. Claro, es difícil, sí. Es difícil no... No. ¿Pero alcanzaste ahora a llegar a gritar la Copa América? Sí, llegué el viernes pasado a las 3 de la tarde, justo cuando estaba ya empezando todo. Muy bien. Y también la grité. Mira, que te oye. Pero ¿y cómo? ¿Y qué? ¿Una doble corazonada? ¿Y si está en Argentina? Y... No, pero independiente que esté en Argentina, este lugar sigue siendo el lugar donde nací y crecí. ¡Ay! Puedo dividir mi corazón. Ya, no hablemos más de ti porque si no se te infla mucho el pecho. No, pero vamos a seguir hablando porque están los talleres. ¿Para qué preguntáis? Empezamos con los talleres. Vamos con los talleres. Démosle con los talleres. Si me equivoco, tú me avisas. Dale. Primero empezaste con Carlitos Cosiña, que estuvo acá sentado donde mismo estás tú, el poeta Carlos Cosiña. Saludos para él. Sí, pues, gran poeta. Poesía cero en el Centro Cultural Balmaceda Arte Joven que dirige don Rodrigo Hidalgo. Sí, el ratón. ¿Qué te acuerdas de ese, ay, me de ese acuerdo trabajo ahí con don Carlos? Que sí. Una de las personas... ¿Más importante dentro de lo que es la poesía actual ahora en nuestro país? Sí, me acuerdo harto de ese taller. Mis grandes amigos poetas, en realidad, los conocí en ese taller. Era el primer taller que yo hacía. Yo ya estaba más o menos grande, estaba en la universidad. Y sí, Carlos fue un gran maestro. Él es muy buen docente, hace muy buenos talleres. Uno aprende que él es generoso. Sí, mucho, mucho. De hecho, él me lanzó mi libro. Ah, sí, pues cierto. ¿Sabes cuando estaba contando que me habían sacado un parte por estar tomando la... En la vía pública. En la vía pública, Paco. ¡Cura! No pagué nunca la weá. Algún día va a pedirle, vean, que pagué la weá. Después tenemos Poesía Cero. Ah, perdón. Poesía Chilena. Poesía el de, Chilena. El de Cosiña fue el 2009 y el de este que vamos a nombrar también el 2009. O sea, estuviste ambos talleres el mismo año que después viniste con La Paz Molina y Poesía Chilena. Sí, Poesía Chilena con Paz Molina. Ah, Paz Molina. Sí, un amor, ella es... No, aparte, La Paz Molina, por razones de salud, se alejó de todo sí, esto y, sí. Y debe ser de una otra forma bastante verlo con bastante suerte el haber estado compartiendo un taller con ella. Sí, tal vez fuimos el último taller que ella pudo impartir. Y de ahí también sacamos una antología con ella. ¿Cómo se llama? ¿La puedo nombrar yo? Déjame buscarla. Se llama Memoria de un pájaro asustado. Esa misma. Ella... ¿Era poemas de ella más sus alumnos del taller? Sí, más los alumnos del taller, que éramos como 10 en ese tiempo. ¿Puedo nombrar alguno? ¿No? La verdad, hay algunos compañeros para mí. A ver, de ese tiempo... Eduardo Muñoz, que ahora está en Buenos Aires. El Patricio Rodríguez, creo que se llama. Es puro abuelito. Sí, puro abuelo. Ya, ya están viejos. ¿Buen recuerdo ahí con la Paz Molina? Sí, muy buen recuerdo. Muy buen recuerdo. Ella también nos enseñó harto. Además, muy adorable. Muy adorable. Pero... Y generosa también. También. También tuve la oportunidad de conocerla a la SECH mucho tiempo. ¿Sí? Bastante generosísima. Sí, generosísima. Esas personas que tú preguntas o les pides algo y lo hacen... Sí, sí. Sin nada más, ¿cachai? Ya, pues, mira, antes que sigamos, quedamos aquí con la Paz. Vamos a la música. Ya. Aquí... Está, más encima que tú pediste unos temas bastante cortitos, te diré, Constanza. Así que, ¿cómo es la directa? La número 2, ahí. Gavilán de Violeta Parra. ¿Pero por qué, po? No seas tan fome. ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Qué te causa la Violeta? Ese tema que para mí, bueno, está ese cliché también que es uno de los primeros temas rockeros que han existido en la patria, ¿cachai? Porque tiene harto de eso, hasta claro. Guitarra, como yo yo siento que esa canción, más que un sujeto amoroso, se lo dedica al territorio, y eso es lo que me gusta. La gente que lo pueda entender así, claramente tiene otro sentido. Y bueno, la Violeta es la gran artista chilena. La Violeta es la Violeta. No hay otra. No hay otra, y podría ser patúa y decir que es una de las más grandes latinoamericanas, no, de hecho lo es. No, pero en Latinoamérica lo saben. Sí, sí, lo sabe. Ya, pues, Violeta Parra y Gavilán. Violeta, ¿y la garganta está en condiciones ahora para anticiparnos una primicia del ballet? Yo creo que puedo cantar la primera parte y la que se refiere a al romance entre ellos. Muy entre bien, Gavilán y Gavilán. Te la llevarí mentiroso, prenda del alma, sí, ay, ay. Muy bien, Violeta. En una primicia para Radio Universidad de Concepción, Violeta Parra interpretó un fragmento del ballet El Gavilán, que en estos instantes ella está escribiendo y que está fundamentado en elementos del folclore y de las costumbres de Chile, tanto en su texto literario como en su parte musical. Tendría que agregar que ya los bailarines de Santiago están interesados y muy entusiasmados. He conversado con Jaime Llori, que hizo El Lobo, y está sumamente interesado, y con Somoza, porque el interés mío es que la gente joven haga estas cosas. No tengo ningún interés en que las personas que han estado trabajando mucho tiempo en cosas prácticamente antichilenas las hagan. En cambio, estos muchachos jóvenes con energía y con inquietudes y con un sentimiento más chileno y con deseo de hacer algo nacional, y esas son las personas que realmente a mí me interesan y ya están entusiasmados. Incluso tengo el ballet ya está montado en chiquitito. La Adela Gallo, una mujer muy inteligente de Santiago, hizo en pequeñito los personajes, con cuerpos de alambre y con el vestuario de papel, y quedaron bien bonitos. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Quienquiera que sea me nombró a matar, un extraño nos observa desde su balcón, y retazos de piel cubren el silencio de los amantes en las plazas públicas. Recuerdo que arrancó mi cabello y comenzó a deshilachar los secretos de mi cuerpo, tantos muertos, tantos. Las calles se acomodan entre mis brazos mientras una arpillera memoriza el rumbo del tejido. Cada punto termina entre los rieles de su carne. Ah, corta. ¿Así de corta? Así de corto es bueno, el poema, po. Ese de Cuerpo Roto. Cuerpo Roto. Oye, ya terminamos con... estaba cantando Violeta Parra y estaba en la Universidad de Concepción. Sí. ¿Y? Mira tú, Sí, pero a la vez estaba en la sala locutorio culturales de la Confederación General de Trabajadores y nuestro programa En Calzoncillos para la Plaza Pública. Y que te voy a contar otra cosa, que este programa se repite el día domingo a las 14:30. ¿Te metí a la dirección? Y te voy a escuchar de nuevo, así que ahí voy a hacerlo con la familia. Pues. Sí, lo voy a hacer con mi familia porque están todos trabajando. 14:30, www.lavozdelostrabajadores.cl. Ya, pues habíamos quedado entonces recordando a la gran poeta Paz Molina con tu taller que hiciste en Balmaceda de Arte Joven, poesía chilena. Ahí hablan de poetas de contemporáneos. De sí, éramos. ¿Cómo era el rollo ahí? ¿Qué tal? Éramos todos de la misma edad, 22, 23 años. No, pero me refiero al taller de qué se trataba. Ah, poesía chilena netamente, sí. ¿Pero muertos vivos o todo hay un pupurrí? Más muertos que vivos. Sí, más muertos que vivos, pero también habían más contemporáneos. Después cambió el año y te fuiste el 2010 el mismo Almaceda con Gabriela Cateño. Ella es más académica. Sí, poesía más femenina. Poesía femenina, que era como más poesía feminista. Ahí pasamos a mis grandes mujeres. ¿Quién es? Pues? No, la Simone de Beauvoir, Virginia Woolf. También pasamos contemporánea. Ahí conocí a la Judith Butler. No, ese taller me sirvió mucho. Y recuerdo que lo hicimos en un verano. Así que fue... Fresquito. Fue claro. ¿Después siguen ahí al frente al Wander? Sí, en ese tiempo, cuando el Wander podía ir tomar sin comer. Ahora que te obligan a... No, a y, ahí se, y en esa época también... no puedo. Si me equivoco, ¿se podía fumar o ya no? Sí, se podía fumar. Sí, pues, ¿cuánto hace? ¿Cuánto que no se podía? Uy, pero se podía fumar en todos lados. Antes en Balmaceda, Chimenea aparecía. ¿Por qué no se... ¿Hace cuánto que no se puede fumar en los bares ahora? No me acuerdo, un par. ¿Para qué fume esa hueá? 3-4 años. Me caga toda la onda. Es como cuando la gente está en una mesa sentada y están todos chateando con el celular. Sí, a mí también me carga, pero es lo que hay. Es lo que hay. Y después, ya saltaste de Balmaceda a la casa de don Pablo Neruda. En la Chacona. La fundación. Sí, se me había olvidado el 2011. Sí, ¿por qué olvidado? Es que ¿por qué olvidado? Todo se olvida la wey. Cuando pasan las lucas. No, cuando no. Pasan la plata a fin de mes, weón, se quedan calladitos. Cállate. Si no me olvido porque era la fundación, sino que ese año fue mi tesis, la universidad. las marchas todos los jueves. Entonces, sí, el 2011 fue la Fundación Neruda y estuve con la Dani Catrileo, Juanito Carreño. También estuvo acá. Y Felipe, ya no me acuerdo ya, pero... ¿Felipe éramos, Poblete? Sí, Felipe Poblete. Ya, ¿qué más? Y no, ya no me acuerdo. Sebastián del Pino. Sebastián, el Seba. Claramente. ¿Me gustaría saber Sebastián? ¿Tú tienes contacto con él? Por Facebook nomás. Ah, ¿está? Sí, sí está. Lo encuentro bastante. Él estuvo también con el Diego Ramírez Moda y Pueblo, ¿no? Si no, no sé si estuvo ahí, no lo recuerdo, no. Pero sí, estuve con mis compañeros. Fue un año bien entretenido. Fue un buen grupo. ¿El piño que se forma? Sí, fue un muy buen grupo. Lo pasamos muy bien. ¿Cómo les quedó el hígado? ¿Ah? El hígado. Para la caga. Y después saltáis desde, mira, cacha, desde, saltáis desde Balmaceda, ahí en Estación Mapocho, a el barrio de Bellavista. Y después te vais a la carnicería Punky ahí en Moneda. Sí. En Metro Loero. Bajé con el nuevo. Diego Ramírez. Con Diego, sí. Muy pueblo. Carnicería Punky. Taller de avanzada, 2012. Sí, 2012, con el 2012 dice ahí. No, pues lo saqué de la información de Cuerpo Roto, pero yo creo que esto estaba de antes. Sí, de antes. ¿Cuánto? ¿Al mismo año yo creo, no? Este 2012. Fue el año en que se publicó, ¿no? El 2012. Sí, 2012. Sí, no, desde hace... Estoy más caro yo que tú. ¿No? Fue, pero sí, era una guagua, pues, Marcelo. 2010 estuve en, desde el 2010 estuve en la carnicería, hasta el 2014. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Diversa? ¿Talentosa también? Sí, la verdad es que la carnicería es un espacio que yo lo recomiendo absolutamente, un espacio de crecimiento. Conocen mucha gente, grandes amigos. El Diego es... Libertaria. Claro, el Diego es muy... sabe mucho, te enseña harto. Publica y... no, es un muy buen escenario, muy buen espacio. Muy cálido también. Hay gente que tiene algunos prejuicios sobre la carnicería porque simplemente no la conoce. Pero hay unos dicen que van puros maricones y puras lesbianas. Sí, pero... ¿Y? Pero es que hay que pescar esa hueá. Pero ¿y? Claro, pues, está pasando. O sea, wea, o sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, sí, como van puro heterosexuales esta hueá. Sí, pero por eso te digo, ¿qué importa? Da lo mismo. Pico. Entonces, ya, y de ahí, en el tallercito del Diego... Con Moy Pueblo, sacaste el cuerpo roto, ahí salió ese primer trabajo. Sí, este es el primer trabajo. ¿Qué está lleno de café ahí? Bueno, no. Se derramó un poco de café sobre el libro, pero... Menos mal que no era vino. No voy a leer la dedicatoria para no generar problemas, pero... pero sí, el 2012, la colección en total se llamaba Princesitas con Capucha, publiqué yo y otro amigo. ¿Quién más, po? Carlos Leighton. Ay, que fue hace tantos años, pues. Yo tengo esos, pues, yo tengo casi todas. Sí, sí, lo tenés que tener. El Arturo Pinto, que publicó conmigo. Yo soy un fan de Moy Pueblo, pero ustedes eran muy impuntuales, güey. Decían una hora y llegaban a la hora. Bueno, la gente que invita... Pero era realmente... Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Era la persona que presentaba el libro? O sea, en este caso, por ejemplo, tú... ¿O era el director del taller, en este caso, Diego Ramírez, el impuntual? No podía esperar que yo te responda eso. Mi lealtad a Moda y Pueblo es superior a cualquier cosa. Lo que te puedo decir es que la gente que invita a Moda Pueblo sabe perfectamente que va a empezar con una hora de atraso, así que... O sea, la hora del... Invitan, claro, invitan bancándose eso o simplemente no inviten, sí, así de corta. Pero fue un gran proceso, fue una edición hecha por mis compañeros. Esos trabajos que hay acá es una especie de maceración de los primeros talleres, ¿o no? Claramente, ¿con sí. Carlos Cosiño por ahí? Sí, sí, yo esto lo venía escribiendo desde hace harto rato, desde Carlos Cosiño. Y sí, un conjunto de poemas. ¿Cómo lo ves ahora? 2012, son 3 años ya. Lo que te gusta que te lees la gira y no lo presentaría, así como no. No, te puedo decir que no todo pasado siempre fue mejor. No, o sea, en mi primer libro, en mi primer... ¿Te cuentas chacha? No, para nada. No, para nada. Para nada, o sea, no me puedo arrepentir de algo que hice con tanto cariño, que hice con mis compañeros. El sentimiento, veamos la parte técnica, así el trabajo. O sea, claramente uno, lo que hace 3-4 años, que este libro yo lo terminé de escribir hace mucho tiempo, 5 años tal vez, y se publicó ya hace como 3-4. Pero sí, técnicamente uno tiene sus críticas después de tanto tiempo. Uno se supone que se ha mejorado un poco, ha leído más. Envejecido también. Claro. Macerar, como sí, el vino tinto. Sí, pero yo aún estoy en los 20, no puedo hablar de envejecer todavía. ¿Tienes problemas con la edad? No, para nada, para nada. Ya con Imarchan, tírate un poema. ¿De cuerpo roto? Sí, póngale. Ver cómo caen en los agujeros de mis calles húmedas, cada movimiento de su boca es un balcón con aires de suicida. Me paseo por sus ojos, los refriego, tanto es el dolor que también me llora, similar a la ortiga que se burla de sus párpados por no confiar en los absurdos. Hay un tiempo que nos duele, nadie lo nota, no existimos en ello porque tampoco nos pesa, me hace falta su histeria para reconocer que la fatalidad de ese lecho no deja de ser un crimen. He arrastrado sus prejuicios hasta deshilacharle por completo los brazos, de eso tampoco me arrepiento, ni de los saltos que di sobre su tierra intentando sabotear la humedad del destierro. Sucede que la distancia no me cabe entre las costillas, ni siquiera la parte que tememos nombrar, la forma que nos niega el miedo, la incapacidad de oprimir su carne. Sabemos que lo merecía, sabemos que la única forma de morir como ella es saltándonos el aliento. Nos quitaron la extensión del apego, los dolores que dormida le engrifaron el hambre. Bien, bien, Tony. Oye, ¿cómo armaste ese libro? ¿En qué bola te fuiste? ¿Qué tenías en la cabeza más o menos hacia a largo...? Bueno, era chica, casi adolescente. No, si ya que nos quedó claro esa... No sé qué pueda tener un adolescente en su cabeza en ese tiempo. Apego, familia, una construcción como sujeto. Hay un poema que yo conocí en tu época de principiante, que era como una preadolescente, estaba dentro así como en la época del cachureo, como 12 ¿Viste años, que tú sacáis la adolescencia? Que habláis sobre una imagen que recuerdo que tú caminabas en los pies, o sea, en la guata de tu caíste. Ah, sí, de hecho ese tuvo que haber sido el primer poema que escribí. Sí. Esa está en la antología, la primera con la Paz Molina. ¿Estamos como dice o no? No mucho, la verdad. Pero ahí hay una imagen de la infancia. Sí, sí, por lo general tiene que ver con eso, en mi poesía. ¿De ahí viene Cuerpo Roto también? ¿Está por ahí metido? Sí, Cuerpo Roto. De hecho, la dedicatoria es a mi papá. Hay una cohesión. A mi padre por sus miedos y amor infinito. ¿Cómo se llama su padre? Marco. ¿Y su madre? Jacqueline. No, mándale saludos, vos van a estar el domingo escuchando, ¿verdad? Sí, un saludo a mis viejos, que son lo más grande que tengo. ¿Porque te pasan plata? Pues. No pasa nada. Yo hace rato que me subsisto sola. Ah, ya, está bien. No, porque ellos son... Lo que más he extrañado de estar en Córdoba son a mis viejos. Es pura lucha mis papás. Me imagino. Ya, pues saludos para ellos entonces. Oye, Connie Marchand, ya. Pues. Ah, pero mira, pues, sabes que nos fuimos rápido, me faltó algo, que son algunos concursos. Pero vamos a pasar a hacer a la rápida. ¿A concurso? Ya. Sí, a la rápida, no te quieres, pues no van a decir, ay, que me sentí. No pasa nada. ¿Te ganaste el de local? Cuando estaba en la universidad, Alberto Hurtado, el 2010. Sí, el de local, poesía y cuento. Sí, el primer concurso hecho en mi universidad, en la universidad. ¿Qué texto era? Ah, uno que se llamaba La Casa. Lo escribí desde los mapuches. Me acuerdo que me inspiré en él. Sí. ¿Adelante era un mapuche? Sí. Nuestra vida vale menos que una casa. Así se llamaba. Y sí, ahí concursé y gané. Oiga, y ahí dentro de esa universidad, me quedé pegado ahí, pero usted tuvo una profesora que se llama la Alejandra González Celis. Sí, mi gran... ¿Que también poeta. Le pega la poesía? ¿No? Sí, ella también es poeta y trabajadora social. Cuénteme. ¿Una primicia? Cuéntame. Ella va a venir el viernes. Ah, mira tú. Y aproveché porque va a estar por acá por Santiago, porque ya está yendo al paraíso. Sí. Así que... Viña del paraíso, ¿no? Sí, la Ale, otra gran... ¿Qué tal ahí, gran poeta ella? Sí, yo tuve a la Ale desde primero de la universidad. Yo nunca me enteré que era poeta hasta ya... ¿Hasta una foto que viste? Sí, hasta una foto. Qué buenos recuerdos que... Eso, ¿ah? ¿Eh? Y sí, la Ale... siempre fue un modelo a seguir para mí. Como profesora, ¿caesona? Escritora, muy inteligente. De hecho, antes de irme a Argentina, fue una de las últimas personas que vi con la... Con la Ale del Río, que fuimos a hacer una actividad a un colegio del centro. Así que sí, yo la recuerdo con mucho cariño. Bien. Saludos para ella, porque ella me dijo que te mandara saludos a ti. Ay, qué linda, sí. ¡Mande saludos! Un saludo para la Ale, qué mandón. Saludos a la Alejandra, que me la trae la próxima semana, estoy contento. Estoy hace como un año otra vez invitándola, pero no cuadramos porque hace clases también. Hace clases, también es profesora. Ya, pues, entonces estaba malo en el cuerpo roto. Es que es el único concurso que he ganado. Qué padre. Sí, gané uno de las SECH. Ya, ¿cuál? Cuenta. Creo que se fue el 2012, ¿ya? No lo recuerdo muy bien, pero... ¿Qué era? ¿Poesía? Sí, poesía y... Y eso, no soy muy de concurso, tú sabes. Sí, no. ¿Y no te has dado tampoco por tirarte a cuento, ensayo, cosas así? Ensayo, por ejemplo, que soy como... Sí, hago harto ensayo. Tengo, de hecho, más publicaciones de ensayo, académico. ¿Crítica? Claro, desde género y el trabajo social, pero... ¿Y esos trabajos dónde se leen? ¿Algún blog? Claro, es que hay revistas de trabajo social... Tírate una, para que la del Alberto Hurtado, o me escriben a... ¿www.? Creo que albertohurtado.cl, pero me escriben a mí misma, yo se los mando ya, personalmente. De la dirección. ¿Qué dirección? ¿De cómo te vas a escribir? A mi Facebook, Pero tiene que decirle a las personas que lo están escuchando. Búsquenme en Constanza Marchand y ahí me va a poder encontrar. También tengo un Tumblr. Pero ya no Constanza Marchand. Ah, ¿verdad? Sultana Constanza Marchand, oh, después de una noche de ebriedad y locura, que perdí hasta el celular. Oh. Pero bueno, cosas que pasan. Ya, Sultana. Sí, así llámame ahora. Sultana, mira. Ah, estamos bien, vamos a la otra canción. Deja buscarla ahí encima, ¿verdad? En el torpeo. Paloma Negra, Paloma Negra. Ah, mira, esa historia. Ya, preséntala. Paloma Negra, la chava. ¿Pero por qué? ¿Por qué te preocupó poner esa canción? Este. Ponele con todo. Mira, la Paloma Negra está. Yo la pedí porque se la dedico a todos mis amores, que son mis grandes mujeres. Mi amiga y mi madre, mi hermana, porque mi vida se ha construido de grandes mujeres y porque arrastro esa lucha en la espalda por todas las que ya no están. Por eso Paloma Negra de Chavela Vargas. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Cuando grande, voy a ser sindicato. Hasta entonces, amigos. Chavela Vargas, ¿qué es garradora la voz de ella? Desgarradora la voz de la Chavela. ¿Ah, voy a leer? ¿Ah? Lee un poema, lee un poema. Ah, no sé, pues dime tú. Si digo, uno de cuerpo roto. ¿Otro de cuerpo roto? Sí, sí. Vamos, vamos. Conocí la forma de los límites palpando el abdomen de mi madre. Desde su interior, el porvenir no era más que un cohete de papel cubierto de escamas resentidas. He ahí la inutilidad de los encuentros. Busco su torpeza en el pasillo de mi espalda, pero se vuelca y ya se vacía. Entonces comprendo que él no está y procuro revertir el ciclo. El origen ya no es el inicio y su semejanza me es indiferente. Palpé lo que obtuve, di salto sobre su cuerpo burlando la seguridad de sus convicciones e intuí que el daño se situaba en la frustración de los huesos. Su espera no me fue suficiente, le opacaron la voluntad y de entre las entrañas lo boté de mi cuerpo. El consuelo de su reparo derramó hebras de orgullo herido para surcir el agobio de sus faltas y arrancar el interior de una súplica poco juiciosa. Me detuve frente a la insensatez habitual de su deterioro. Lo vi arrastrarse cargando con otra similar a mí, un pozo ceñido al coraje de sus recuerdos. Wow. Oye, entonces ahí estamos cerrándolo. ¿Querés seguir leyendo? No, no, si querés lo sigo. ¿Qué pasa con mi celular? Lo estoy usando separador. Entonces, cuerpo roto, agosto 2012, Moy Pueblo, foto de Betania Álvarez. Sí, esta foto es de la Betania, mi amiga Betania. Linda, bien, la foto de la portada, sí, muy buena foto. Y ahora saltamos a Somos el recorrido que todos quieren olvidar, que es una autoedición. Sí, esta es una autoedición. 2013, también está llena de café. Sí, también está llena de café. De la colección De Tripas Corazón. De Tripas Corazón, bueno, era por ponerle un nombre en realidad. Ah, ya, buen nombre. Sí, esta es una autoedición, Somos el recorrido que todos quieren olvidar. Lo escribí a mi emprendedora, se ha dedicado a ella y escrito por ella. Sí, Fondo Esperanza. ¿Está dedicado a ella también? Sí, lo escribí en la transacción a mis emprendedoras por su llanto y sacrificio. Lo escribí desde yo trabajaba en La Hormida, Peñalolén, y lo escribí cuando salí de ahí a Maipú, en esa transición, así que... En el despegue ahí. Claro, sí. Desarraigo también, porque uno crea... Sí. Claro, el desarraigo porque uno crea mucho nexo, ¿no? Sí, y La Hormida es La Hormida, o sea, es imposible que tú no trabajes ahí y cree relaciones sociales potentes. Un hermoso lugar, ¿no? Único. Ya, tírate un poema de ese. Tírate un poema. Ya. Aquí vamos con Somos el recorrido que todos quieren olvidar. La niña triste de las aulas crece entre espigas y alambres de hierba buena. La casa y sus calles, todo dentro de otra casa que se agrieta cada vez que un desconocido pierde su nombre. Entonces buceta y el resto de huesos fugaces, la lúdica presencia del olvido, sus quejas, el amor, la multitud de pesadillas que intactas permanecen en las mujeres anónimas, sus luces y tiempo, el llanto, los perros, la coherencia de su silencio que torpe e insensato nos repite la misma historia. Aquí estoy callejera, desconocen mi nombre e inocencia, prefieren no recordar ciertas cosas, voltear sobre la torpeza del sonido que insensato las aparta de su muerte, o recorrer lentamente la silueta fragmentada de un viaje violento. Se les hace cotidiano desaparecer, llorar otro poco y levantarse barriendo las calles de tanta pena. Cada herida abre un dolor distinto, se pierde entre sus vértebras y la imagen de su rabia la fragmenta dejando cavidades para esconder su culpa y no padecer en los hemisferios de otro engaño. Bien, bien. Dale, ¿o no? ¿Que siga? Sí. ¿Quieren que siga? ¡Sí! ¿Quieren que vaya? No. Siempre tendrán algo roto, alguna extremidad que reparar para sentirse ajenas al desconsuelo. Una fractura son muchas de ellas. Lo hermida mis tardes, sus murallas, los cuerpos estampados en el suelo de avenidas siempre abiertas, sus voces pequeñas con soberbia rasposa, las cabelleras eternas atadas a la sociedad de cada esquina, sus viajes de recuerdo oxidado, el miedo inquieto, los nombres desconocidos y ausencia alcanzada, la carretera del viento que se cola triste por su ventana, el borde autoritario que no sabe de distancias, mis trenzas sobrepobladas, los ojos arrancados por quererme tanto, la culpa, el arañazo que se pierde tras otra cicatriz, los hijos mezquinos, mis piernas, su inocencia y el resto. Se me pierde su angustia como la tragedia, entre hierbas e insectos muertos. Incapaz de percibir los dolores que significa esconder la peste en su interior, me encerré en su drama, entonces clavé en sus rostros mi rabia para que el corazón se desintegrara en sus heridas y comenzara el baile desenfrenado sobre la ruptura y su melancólica memoria. No conozco otra forma de quererlas entre locura y sacrificio. Casi implacables, amantes del abandono, solitarias de tanta espera, despiertan desesperadamente en la misma casa, rodeadas por desconocidos que lastiman su memoria con múltiples rupturas, roto el corazón, las piernas, los secretos y voces. Existen pequeños abismos de derrota entre su fracaso y la persecución de sus muertos, agobian las fisuras de sus huesos acariciando mis pérdidas e intentan arrastrarse silenciosamente sobre el sollozo de sus bocas amargas. Cerca está el sacrificio, la fatiga les agota el vientre afiebrando su nostalgia con delirios de pobreza. Cerca está el sacrificio, una que otra injuria para calmar sus penas, una que otra pena para confirmar su existencia. Me duele mirar su desnudez y notar que la penumbra se sitúa bajo los ojos, hinchando su rostro hasta reventar de agonía. Continúa formando un vacío de incertidumbre entre sus cuerpos y las enfermedades de una ciudad silenciosa, para cubrir su memoria de volcanes y huesos o derramar el interior de un territorio pasajero. Han cubierto sus nombres de ausencia, maldita la pérdida y la repetición que las ataca descomponiendo sus cuerpos. Faltó un poco para que lo terminara ahí. Sí, un poco. ¿No querés terminarlo? Termínalo, termínalo. Está bueno, potente. Sí. Bueno, eso generaron mis socias en mí. Ah, pero me falta solo esto. Dale. La complejidad de nombres segmenta el dolor, tornando visibles sus culpas. Ah, bien. Oye, Los Mías fue una de las comunas más azotadas por la dictadura y también combatían. Sí, Los Mías es... Resistencia. Es un centro de resistencia, claramente. ¿Tú cuando mencionas Buceta qué es? Buceta es otra localidad, igual de resistente, que está en Cerrillo, bueno, en el tripartito de Cerrillo, Pedro Aguirre Cerda y Maipú. Está justo ahí, es un lugar que muy poca gente conoce. De hecho, cuando yo comencé a trabajar ahí, nadie trabajaba ahí. Entonces, yo conozco ese lugar porque una de mis mejores amigas del colegio vivía ahí y cuando me trasladaron a Maipú decidí irme para allá a trabajar. ¿Hay ningún alcalde se hace cargo de nada? O sea, sí, pero te hablo de la institución de donde yo trabajaba. Ah, okay. Sí, es Cerrillo. Buceta es parte de Cerrillo. Sí, pero okay. También es un lindo lugar. ¿Y dentro de esa precariedad, tú formaste ese libro? Sí. ¿Esa lucha? Esa plaquette, sí. Sí. Plaquette, perdón. Plaquette, no. Para que quede claro. ¿Qué tan cursi esa hueá de plaquette? Bueno, fanzine, libro chico, como quieras llamarle, Marcelo. Plaquette, ¿de dónde sale eso? No. Ya, pues. Entonces, somos el recorrido que todos quieren olvidar. Buen título. Mayor 2013. Y está ilustrado por Mariela Moyano. Sí, Niña con diéresis, se conoce más popularmente. Pero ella hace unos dibujos preciosos y yo le pedí permiso para sacar el suyo. Además, me lo dio gratis, sí, sin ningún problema. ¿No le puso color, nada? Nada, nada, no. Nada. Y ella también está en mi portada de Habitar, otro fanzine. Así que, sí. Ahí después viene Habitar, ilustraciones de Mariela Moyano, una chica de espaldas, observando un árbol, un arbusto. Observa para abajo, una chica de espaldas con el pelo que le tapa la cara y, claro, arriba tiene arbusto. Habitar, que es de 2014, también autoeditado. No, sí, no, ese lo, cuéntanos, bueno, lo editamos en Moda y Pueblo, un conjunto de plaquet que hicimos con mis compañeros, Ciútico Plaquet. Muy buen nombre. Sí, muy buen nombre. Justo los ciúticos que nombran el plaquet. Por eso lo decidimos nombrar Ciútico Plaquet, para hacer una pequeña, no sé si burla, pero de algunas editoriales que se dedican a eso. Pero habían harto Ciúticos Plaquet, Rodrigo Ortega, Gaby Oleas, Arturo Pinto, Gabriela Contreras, Natalia Moller. Sí, grande. Uy, mi gran amiga. Mi gran amiga. Sí, con ella te pasaste. Naya de Jiménez. No, la tiré justo un día cuando estaba jugando Chile, pero no era la final, la anterior, día viernes. Con Ecuador, no sé quién crees, está jugando con Perú. No sé si nos habrá escuchado alguien, pero... Pero bueno. No vino. No, pero ella es... excelente. Excelente. Una gran amiga, la Gaby. Sí, feminista y luchadora. Y bueno, publicamos este todos juntos. Como lo hacemos en Moda y Pueblo. Pues, corchete, sí. Fotocopia. Bastante en el colectivo. Sí, en colectivo. La edición fue colectiva, como siempre. Y ahí se supone que van bajando sus cervezas, sus vinitos, sus papas fritas. Claro, uno necesita ayuda externa para hacer arte. Pues. ¿Y ahí te pusiste sultana? No, lo de sultana fue ahora hace poco. Ah, ya. Ya sultana. Entonces, léenos algo de habitar, por favor. ¿Empieza con la Pizarnik? Empieza con la Pizarnik. Tiene una cita que dice... ¿Quién es Pizarnik para nuestros auditores que no están escuchando? Una poeta argentina. ¿Y tú recomienda que la busquen nuestros amigos auditores? Sí, claramente. ¿Por qué? Para mí es... bueno, es mi poeta, la que más me gusta, de la fallecida. Tiene una historia de vida muy interesante, falleció muy joven, ella lo decidió así. Tiene libros muy buenos, además muy variados, ella tiene diarios de vida, poesía, narrativa. Muy interesante, la recomiendo 100%. La cita dice, la luna no monta cuervos, podrás hablar en futuro sin asfixiarte, nadie muere en tu memoria. He convertido todo lo nuestro en una torpe ofensiva. Yo no soy a la que le cuelgan las piernas, en torno a la fuga. Sobre la superficie los espinos manchan el recorrido de nuestra simbología. He convertido su fractura en un trayecto migrante, territorio similar al ejercicio de anudar ese vínculo a la extensión de su nombre, de sustitutos y vuelcos inevitables. Dije que durante la secuencia de hilvanar su cuerpo al cielo herido, todo lo nuestro sería inevitable. Todo lo nuestro como aquello que se busca olvidar, construir en el reverso de su historia un relato que indicara el diámetro de sus fisuras, una corona de ortigas y lamentos para no perder la costumbre, mientras su distancia nos perturba ejecutando otro giro violento. Ahí está. No lo cachaba eso, bueno. Sí, ¿me lo vas a regalar? Te lo puedo dejar. Café, está con café. Sí, pero eso fue acá, así que tú eres responsable de este mesón. Que era, ese fue el Marcelo, le va a pegar Marcelo. Siempre hace cuestión, me boicotea las cosas. Y ahí estamos con ese el último. ¿Qué te pasó? ¿Están llamando? No. Ah, ya. Y ese fue el último, la guitarra. Sí, ese fue el último. Ahí llaman stop, sí, stand by me. Sí, este fue el 2014, el año pasado. Ya, ¿y estoy trabajando algo nuevo? Sí, estoy trabajando en otro libro. ¿Cómo se llama? Cuenta, da la primicia, ponle buen escolar. ¿Cómo sí, se llama? Lo que pasa es que estoy pensando en ponerle una cita de título. No estoy muy decidida todavía. Puedo morir de ciertas cosas, también de la Pizarnik. Pero ahí estoy, escribiendo. ¿Puedo ir ahí pegarle una ajustadita? Claro, total. Yo ¿poesía? Sé que ella me daría permiso. Sí, ¿poesía? Sí, poesía. Poesía mezclada un poco con situaciones de vida más al estilo referencial, diarios de vida. ¿Como crónica? No sé si crónica, pero sí más, más mío. ¿Prosa poética? Claro, que es lo que yo hago, pero quiero igual... lo que yo he hecho hasta ahora es entre fantasía, no... ¿Y si en 10 años más lo vayan a andar fondeando también? Ay, cállate. Ya no fondeo mis libros. ¿Ya? Oye, ya, pues, y cuando lo tengáis listo ahí, avísanos. Sí. Pero date tiempo, en realidad, pues, para que tanto... Sí, a mí no me apura nada. No, prefiero publicar algo bueno que publicar 5 libros en un año que valgan callampa. Muy bien. Eso me gusta la Connie. Connie, ya, pues, entonces quedamos ahí con ese rollo. Entonces estábamos hablando también de la antología Memoria de un pájaro asustado, que fue la que mencionamos, que es con la poeta Paz Molina. Neopobreza, del 2011. Sí, neopobreza. Yo tengo ese porque me lo prestó el Álvaro Cordero. Ay. Que no se lo he devuelto, perdón Álvaro, pero es que está bueno. Está sí, neopobreza lindo, debe ser la misma gente que hizo ahora el conjunto de Plaquet, del ciútico Plaquet. Sí, neopobreza fue una antología que también hicimos en Moda y Pueblo. Sí, hace rato ya, sí. ¿2011? 2011, ya su año. No tanto, 4 años. Uy, parecía así como anciana. Bueno, se me olvidan las cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Pero sí, eso también lo publiqué con mi... Siempre estoy con el mismo taller. Siempre con el mismo taller, los mismos amigos. Fiel al Diego. Fiel al Diego, fiel a la carnicería, como él es con nosotros nomás. Muy bien. Sí. Hay una complicidad ahí. Sí, una complicidad, una lealtad. Además hay cariño, o sea, a esta altura nosotros somos amigos, ya no hay otro tipo de relación. Muy bien. ¿Él va a estar ahí en, ahora en Manuel Roja? ¿Qué es Manuel Roja? Sí. Estoy, hay una escuchando poquita ya. Sed. Poquita sed. Poquita sed, Dios que Dios la organiza el Pato Contreras. Así que vamos a ir, voy para allá después de esto. Poquita sed. ¿Invitado a dónde? ¿A dónde? Pues, gente Manuel que... Rojas, pues, García Reyes. ¿Ese no García Reyes, el barrio Yungay? Yungay. Yungay, perdón. Yungay. Bueno, y pregunta, ¿está como por ahí donde está el Teatro Novedades? Sí, sí, creo que en Yungay con Huérfanos, por ahí, o sea, en García Reyes con Huérfanos, por ahí. Buen nombre, poquita sed. Sí, buen nombre, ¿no? Y por último, y sale, sí, buen nombre, ¿no, boludo? ¿Viste? Sale a la coña. No, mentira. ¿Viste? No. Constanza, Marchán. Y por último, Niñas con Palillo. Cuéntanos ese proyecto, ese nuevecito, también hecho con Rodrigo Hidalgo, Almacén Arte Joven y la Fundación Mustaca. Sí, este fue un premio que nos ganamos, un premio Lucas, con Balmaceda y Fundación Mustaki. Niñas con Palillo es un colectivo, Daniela Catrileo, Julieta Moreno y Catalina Espinosa. Tupo, Constanza. Y quien les habla, claramente, si no, no estaría aquí. ¿Las cuatro mosqueteras? Las cuatro, sí. Entonces hicimos un colectivo que se llama Niñas con Palillo y levantamos esta propuesta, se publicó y se hizo. Y se lanzó el año pasado. ¿De qué se trata? Niñas con Palillo, bueno, es una mezcla entre poesía y el arte de tejer, para conservar la memoria de también las grandes mujeres. Y justamente nosotras, como escritora, a las cuatro nos gustaba mucho tejer, así que mezclamos una cosa de gusto, de afinidad, y surgió Niñas con Palillo. ¿Ese es el libro que tienes en tu mano, una antología poética de las cuatro? Es una antología poética de las ¿Y cuatro. ¿Y ustedes también hicieron un lanzamiento matucano, si no me equivoco? Sí, o sea, el lanzamiento fue en la Feria del Libro. Y el premio fue en Matucana. Eso. ¿Y las lucas? ¿El libro? El libro. Se fue todo en el libro. Ah, ya. Quedamos debiendo, de hecho. Ya, ¿y ese es para mí? No. Tiene té y no te lo voy a llevar al café. No, si me quedan como tres, te voy a dar eso. Ya, ojalá que te pierda. Ya, Constanza Marchán. Se nos va el programa, volando. Primero que, para terminar, quiero preguntarte, mira, estáis como cerquita de acá, ¿cuánto te demoráis de Córdoba para acá? En avión, un par de horas, en bus, como 15 horas. Y yo por lo general tomo bus, así que como 15 horas. ¿Tienes que llevarte un plumón para hacerte la raya después? Sí, pero ya uno se acostumbra. Oye, está, como te decía, es cerquita, pero igual está esa distancia geográfica y sentimental. ¿Cómo veía Chile de afuera? Como yo veo... ¿Sí? ¿Lleva un año ya o no? No, para nada, llevo sus meses. Bueno, pero soy una mujer sensible. Con mucha... Sí. Por ejemplo, lo que le pasó a este cabro con el guanaco. Sí, es lo que más me ha costado ver desde afuera, todo lo que es el proceso de las marchas y no estar ahí apoyando a los compañeros o no poder ir y marchar con mis compañeras sobre el aborto. Ese tipo de cosas son lo que más me... Por ejemplo, me sentí muy mal un 1 de mayo que no pude marchar. Tuvo que haber sido mi primero de mayo de la vida que no marché. Entonces ese tipo de cosas la extraño mucho. Recuerdo a Chile con mucha nostalgia. Y bueno, espero en realidad que sigan esos procesos sociales. Me queda solo un año y medio, pero quién sabe qué me espere después de ese año y medio. Ah, tú dices que te vas a quedar allá. No, no sé si me quedé, pero puedo ir a otros lados. Ah, mira, es bastante ambiciosa nuestra invitada. Constanza Marchán, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy feliz, como dije al comienzo, de que tú estés acá. Muchas gracias. Dejo el micrófono, si quieres mandarle saludos a su amigo, a su gente, lo que quiera. Sí, un saludo grande, mucho cariño a la gente que nos está escuchando, a mi hermosa familia y hermosa amiga. Que pasen una linda noche, porque esta noche promete. Así que abrazo a todos. Y gracias a ti por haberme invitado. De nada, pues. Y nos vamos con... ¿La última canción de la tarde, de noche? De la gran Evelyn Cornejo, una contemporánea, Solo tú. Ahora, amigos, yo les mando un abrazo grandote hasta el próximo viernes y nos vemos. Chao, compañeros y compañeras. Mi corazón grande que tengo yo.